que ya la fiesta va a empezar. Dime el tiempo que quieres para guarachar. Yambora, baranga tiene ritmo, va. Nosotros queremos.